Bienvenidos al curso de PowerPoint 2010. Primeramente, definiremos que PowerPoint es la herramienta que nos ofrece Microsoft Office para crear presentaciones con diapositivas. Estas presentaciones son imprescindibles hoy en día, ya que permiten comunicar información e ideas de forma audiovisual y atractiva y de fácil comprensión. Se pueden utilizar presentaciones en diferentes ámbitos y contextos. Por ejemplo, en la enseñanza, como apoyo al profesor para desarrollar un determinado tema, para exponer resultados de una investigación. En las empresas, para preparar reuniones, presentar los resultados de un trabajo o los resultados de producción de una compañía, para presentar o publicitar un nuevo producto, etc. En definitiva, esta herramienta se puede usar siempre que se quiere exponer información de forma visual y agradable para captar la atención del interlocutor. Con PowerPoint se pueden crear presentaciones de forma fácil y rápida. Y lo que es mejor, con gran calidad, ya que contiene gran cantidad de herramientas que le permiten al usuario personalizar hasta el último y más mínimo detalle. Por ejemplo, se puede elegir y configurar el estilo de los textos. Además, se pueden insertar gráficos, dibujos, diagramas, imágenes, sonidos e incluso un texto en formato WordArt. PowerPoint también brinda la posibilidad de insertar efectos animados, así como también películas, sonidos. En cuanto a los textos, el programa permite revisar su ortografía e incluso insertar notas para que el locutor pueda tener unas pequeñas aclaraciones para su exposición y muchas más que se irán viendo en el presente curso.